en los últimos tiempos. Yo no sé lo que están echando ese dinero. Arresto domiciliario y fue trasladado de urgencia. Yo no sé lo que están echando ese dinero. Al agravarse su estado de salud. Yo no sé lo que están echando ese dinero. El teniente general retirado, Galtieri, será despedido. Yo no sé lo que están echando ese dinero. Presidente, el general retirado, Leopoldo Fortunato Galtieri. Familiares, amigos, compañeros de armas. Yo no sé lo que tiene que hacer, señor. La salida de los familiares.